Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Estamos en la Caja Habladora 90.7 FM Santa Lucía, Canelones, etc. Que no se me escucha el auricular, no se me escucha el otro. Bueno, no sé. Bota. Vamos con la ronda de presentación. Ay. No. Ay. Maite, Francesca, Carmela, Luciano, Julio. Mi segundo nombre es Julio. Perdón. Estamos con esto que se me cambió un poco la voz. Se me cambió. Sofía. Y un entrevistado. Invitado sorpresa. Entrevistado ya dijo su nombre. No lo dijo. No, es el segundo nombre de Luciano. Claro, me llamo Julio. Viste que me cambia la voz sola. Yo no soy Julio. Yo soy Julio. No, yo soy Julio. ¡Hola! Perdón, le rompí la sorpresa del invitado, no saben. Bueno, pero no saben el apellido. Ah, no lo saben. Entonces fue sorpresa por la mitad, no fue toda la sorpresa. Puede ser cualquier Julio. Hay muchos Julios en el mundo. Julio. Julio Pérez, Julio Brun, Julio Gárdano, Julio Pierres. Julio Castaña. Julio Verne. Julio Acosta. Julio Castro. Hay uno. Julio Castro, claro. ¿Qué más? Julio. Julio Verne, dijeron. Ah, sí, también Julio Verne. Yo ya lo dije ese. Ah, bueno, lo siento. Bueno, vamos por los comunicados. Bueno. El domingo que viene es el Día del Padre, o sea que vayan preparando sus regalitos para los padres. Y el sábado que viene vamos a hacer una radio con el Día del Padre. Sí, obvio. Y mañana creo que hay una asamblea por el espacio, algo así como a las 11 de la mañana. Ah, que capaz que vienen algunos niños para jugar. ¿Quién sabe? ¿Qué pasa, Luciano? ¿Qué? Guata. Ahora, Sofía. El 3 de junio, o sea, hoy, Día Internacional. Sin... No, 3 de junio no. Ah, hoy es julio. Digo, julio. Y hoy ni siquiera. No, día... espera, es 3 hoy. Sí. Hoy sí es 3 de perdí julio de. 3 a las 12:09 de 2021. De. Internacional de sin bolsas de plástico. Día Internacional de las Cooperativas. Y otra, Día Internacional de las Cooperativas. Okay. Con razón, hoy en la feria que fui, todos usaban bolsa de tela y no vi ni uno de bolsa. Yo hoy fui a la feria también, había en todo bolsa de tela, carritos, pero ninguna bolsa de plástico. Yo no fui a la feria. pero me imagino bolsas de tela, o sea que eso cuenta. En mi casa tenemos un montón de bolsas de tela. Yo también. Pero, ¿y ya que hay algún otro comunicado? No. Carmela, ¿bueno tener algún comunicado? Bueno, entonces, no. Si a los yacarés no les gusta que les tiren bolsas de plástico, ¿por qué no escuchamos el yacaré care? Bueno. El yacaré care. El yacaré care que anda por ahí. El yacaré care mueve la cola así. El yacaré care hocico ñato al sol. El yacaré care se come un caracol. El yacaré care que anda por ahí. El yacaré care mueve la cola así. El yacaré care hociconeando al sol. El yacaré care se come un caracol. Cuidado, ahí atrás. El yacaré care que anda por ahí. El yacaré care mueve la cola así. El yacaré care hociconeando al sol. El yacaré care se come un caracol. El yacaré care un ruido y se zambullo. Hoy en la caja habladora entrevistamos a Julia. No, pero sí, claro. Iba a decir verde. Ni se puede. Bueno, ¿qué hace Julio Brum? ¿Alguien sabe? No, ya sé, pero primero vamos a decirle a los que escuchan la caja habladora qué hace Julio. Bueno, lo que hace él tiene un programa de radio. Carmela, quédate quieta. Se llama así, Carmela, quédate quieta. ¡Qué hermoso nombre! Eso, bastante. Pero Luciano. Pata. Se llama Radio Butia. Carmela, quédate quieta. En realidad ahora creo que le dicen Mundo Butia. Bueno, sí, ahora dice Mundo Butia. Y hacen radio para niños. Niñes. Bueno, y tienen una aplicación de Butia Plus que la pueden instalar si quieren escuchar. Pero se instala, creo que se busca en Google. Hola, ¿querés que te cuente? Porque sí. Es medio confuso. Sí, medio. ¿Medio? Yo soy, a ver, soy músico que hace música para niños hace mucho tiempo. Casi como, imagínense que soy un abuelo que hace música para niños, para que tengan idea. Y lo que estabas tratando de explicar está complicado porque hay muchas, son cuatro señales, ¿está? Que hacen el Mundo Butiá. Está radiobutiá.com y una aplicación que es un portal educativo, o sea, para las escuelas, para las maestras, para las familias. Después tenemos Butiá. Para todo el mundo, se puede decir. Sí, en realidad sí, pero básicamente pensado para que se usen las clases. Por ejemplo, lo que hicieron en la clase de Santa Lucía, ¿te acordás? ¿Cómo era el programa? Era de historia. Historia era, lo hicimos en quinto. Exacto. Pero tenemos ahora en espera, Carmela. El programa de Victoria, ¿no? Se llamaba así. Exacto. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, en radiobutia.com puedes encontrar música, playlists, videos, todo eso. Después tenés Butia Plus, que es una radio que transmite las 24 horas. No tiene aplicación. Vos entras a butiaplus.ui, ¿no? Y ahí entras. Tenés al Sapo Ruperto, a Susana Voz, Mariana Ingol, tenés a Daniel Baldi con los jugadores de la selección uruguaya, Infancia Celeste. Okay. Tenés Alejandra Goldfarb, que hace programas para el más chiquito, para que las familias canten. Y también tenés a Verónica Leite, que habla de libros de cuentos. Y está Mi Laboratorio Secreto, que hay una rata, Tecnecio, que habla de tecnología. Esa radio está pensada para ustedes, para las infancias uruguayas, para todos los niños del Uruguay. Y la pueden escuchar absolutamente libre. La pueden, se ponen ahí, escuchan todos los días, hay programas, música, hay una pila de cosas. Después, dentro del mundo Butiá, tenemos Radio Butiá Brasil, que la creamos con músicos brasileros, que si entras ahí vas a escuchar música de todas las regiones de Brasil. Y estamos por lanzar Butiá Pluricultural, que va a transmitir en lenguas indígenas. Va a transmitir en guaraní, en quechua, en otras lenguas de América, donde van a poder escuchar otros idiomas. O sea, como leyendas, que... ¿Mm? Okay. ¿Como que lo vamos a poder escuchar en otros idiomas o que van a poder escucharlo personas de otros países? Todos, eso. Lo que ustedes quieran. Les vamos a ir enseñando de a poquito, por ejemplo, a contar del 1 al 10 en quechua, del 1 al 10 en portugués, del 1 al 10 en guaraní. Van a escuchar leyendas, cuentos, y de a poquito van a ir encontrando que en América Latina, por ejemplo, en Colombia hay 60 lenguas indígenas vivas, diferentes al español. En Brasil debe haber más de 100. En Uruguay, lamentablemente, perdimos el charrúa, no se habla. Se conoce algunas cosas, pero no se habla. El guaraní, por ejemplo, que Uruguay, por ejemplo, es un nombre que viene del guaraní. Nosotros tenemos un país que tiene un nombre indígena. Como Uruguay sería el río de los pájaros pintados. Algo así, no exactamente el río de los pájaros pintados, el río de los pájaros o el río de los caracoles. ¿Saben cómo se dice Uruguay en guaraní? ¿Cómo? Se dice Uruguay. Así sería Uruguay. El nombre Uruguay. Y esa y puede ser muchas cosas: río, agua. Uru es un pájaro, gua, donde. Entonces sería río donde están los pájaros. Puede ser una. La otra puede ser Uruguay. O sea, árbol donde están los pájaros. Uru es pájaro, gua, donde, y agua o río. Río donde están los pájaros, podría ser. O si no, si decís Uruguay, es caracol. Río de los pájaros. Entonces río de los caracoles. Con el río de los pájaros. El río de los pájaros pintados fue una imagen que inventó Juan Zorrilla de San Martín. Es una metáfora. Pero no se puede traducir Uruguay como río de los pájaros pintados. ¿Tá? Eso es una cosa que a veces se enseña un poco mal. Río de los caracoles. También hay otras acepciones, porque el guaraní, según cómo lo pronuncias, puede cambiar el significado. Pero lo que les quiero decir es que esa cultura indígena nos rodea también. Tomar mate. Claro. Si miran los nombres del mapa en Uruguay, está lleno de palabras guaraníes y charrúas. A mí me encanta ahora tomar mate. Sí. A mí no. A mi entonces, sí. Volviendo al mundo Butiá, para no perdernos en esto, hay cuatro patitas. Imagínense una mesa con cuatro patas. Tiene radiobutiá.com, portal educativo. Butiá Plus es una radio para niños. Y Butiá en portugués y Butiá Pluricultural. Ah, yo lo voy a buscar después. Después lo buscás, ponés bueno, mundobutiá.com y te aparecen todas. A mí recién que mencionaste lo del mate, sí, me vino un libro que vos escribiste que era El secreto de la yerba mate. Ah, ¿no? Sí, ¿lo leíste? Sí, yo bueno. También. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. Claro. Igual en la foto estabas mucho más joven. Sí, claro, porque hace 20 años casi. A ver, cuando salió ese libro yo tenía 47 años. Yo tengo 61. Si estuviera mucho más joven, creo 20, que sería como Drácula. 20 o sea, hace 20 y pico de años escribiste el libro. Casi 20, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo inició todo este proyecto de hacer radio para niños? Ah, qué buena pregunta. Mirá, es una muy buena pregunta. Mirá, lamentablemente en nuestra sociedad todo el mundo dice que los niños son importantes, pero hay muy pocos ejemplos, como este programa, por ejemplo, que los niños puedan tener el control y decidir y se los trate como personas, como seres humanos, ¿sí? En general se los ve como gente que hay que cuidar, que hay que educar, que hay que decirle cosas, todos se rajan la vestidura por los niños, pero en la cultura se hace muy poco. El hecho está que no hay ninguna radio para niños en todo el Uruguay. Esta es la primera que hay en toda la historia. Cumplimos 200 años como país. Bueno, en nuestro país, bueno, el programa de ustedes también es único. Y la radio como propuesta que estamos levantando, una radio que transmita todo el día para niños, no existe. Entonces eso te da la pauta de cuánto realmente se los valora a ustedes en algunos campos. Entonces nosotros como artistas, pero también como ciudadanos, como personas que pensamos que ustedes merecen lo mejor, que merecen escuchar otras cosas, no solo la que hay en el mercado, que son para venderte cosas, o el reggaetón, esas cosas que pueden estar lindas, pero el reggaetón es una milésima parte de todas las cosas lindas que pueden tener. A mí más o menos me gusta más el... No me gusta eso. Claro, pero fíjate que lamentablemente en América Latina, y esto hace ya como 4 décadas, o sea, 40 años por lo menos, que hay muchísima gente haciendo canciones preciosas, haciendo propuestas educativas, contando historias, leyendas, mostrándoles las culturas nuestras, y lamentablemente eso casi ni aparece en la escuela, no está en los medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad, cuando digo nosotros hablo de por un equipo que estamos trabajando, de los cuales muchos somos artistas, que hace mucho tiempo que hacemos cosas para ustedes, sentimos la necesidad de crear un medio de comunicación para que ustedes tengan el derecho y tengan la oportunidad de conocer otras cosas, para saber que existe, para disfrutarla. ¿A quién no le gusta escuchar al sapo romper todo? A mí me encanta. A mí también. Me encanta. Pero, fíjate, es lo que no me imaginaba la voz del sapo. Mí también me gusta leer los libros del sapo romper, me gusta escucharlo en la radio, eso. Me encanta. Son las dos cosas, porque tenés la opción de leer y la opción de escuchar. Y la opción de escuchar es muy, muy importante, porque ustedes tienen que entender esto. Tenemos una cultura de la imagen. Todo el mundo mira el celular, todo el mundo ve videos, todo el mundo ve los dibujitos. Está bárbaro. Pero cuando una persona es capaz de escuchar, de concentrarse en escuchar, su cerebro va por otro lado. Desarrolla otras formas de conocimiento, aprende otras cosas. Por ejemplo, escuchar y quedarse quieto te mejora tu capacidad de comunicación, tu paciencia, tu concentración, tu posibilidad de escuchar a otra persona aunque piense diferente y poder comunicarte. En cambio, los dibujitos son todos y cambias y mirás la pantalla y viene el Instagram y te cambia cada 2 segundos. Entonces tu capacidad de concentración se va arruinando y nunca podés estar quieto mirando algo. Entonces eso es muy importante para ustedes que están creciendo. Por eso el escuchar, la propuesta de escuchar, activa que la cosa más importante que tiene el ser humano para imaginar el mundo. ¿Saben lo que es? La imaginación. Miren, todo lo que está acá, la mesa, eso el celular, es una cosa que dicen los adultos a la niña, la imaginación está genial, mejor que la tecnología. Es decir, todo es importante, pero si no desarrollas la imaginación, no vas a transformar el mundo. Fíjate, todo lo que está acá, la silla, el micrófono, alguien primero lo pensó, lo imaginó y después lo hizo, ¿entiendes? Como cualquier cosa, fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos preocupados por el agua, ¿no? Por cuidar el río. Van a ser ustedes los que van a tener que imaginar cómo resolverlo, porque mi generación falló, ¿está? Ahora, si ustedes no tienen la capacidad de imaginar, van a seguir repitiendo lo que hicimos nosotros, ¿se entiende? Entonces, es muy importante que el arte y todas las cosas que hacemos, y sobre todo si de verdad los queremos y los queremos cuidar, tiene que contemplar que ustedes puedan ser creativos, que participen como están acá ahora participando y imaginando cosas que de repente hoy no existen pero que podrían existir. Para eso, uno para crear tiene que conocer. Si no conoce, no puede imaginar cosas. Entonces la radio nos permite escuchar, y por ejemplo, canciones de Colombia, canciones de Argentina, canciones de Chile, buenísimas que hay para ustedes, que no están en la radio. Vos ponés la tele, ponés los dibujitos, ¿y dónde están esas canciones? Entonces nosotros, que sabemos que hay miles, porque en Radio Gutiérrez tenemos 15.000 canciones, ¿sí? Y hay cuentos y leyendas, y ustedes tienen derecho a conocerlas. Capaz que después me dicen, no me interesa, no me gusta. Y yo les voy a decir, genial, me parece bárbaro, pero las conociste. No puedes decir que no te gusta algo que no conoces, ¿entendés? Y sí. Y si te quedas solo con lo que te dan los medios, que es el 5% de todo lo que hay para ustedes, se van a quedar con una visión del mundo muy cortita y van a perder capacidad de imaginar. Y si pierden capacidad de imaginar, van a tener menos herramientas para construir el mundo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer los adultos? Ayudarlos a pensar y a construir el mundo que ustedes quieran, ¿sí? Por eso los tenemos que cuidar, los tenemos que acompañar, pero los tenemos que dejar también, ¿se entiende? Entonces con Radio Gutiérrez estamos buscando eso. Por eso creamos ese canal, para que ustedes conozcan otras cosas. Esa es la pregunta. No, sí. Era la pregunta. Yo tengo otra. A ver. ¿Será que se quiere hablar? Pero el micrófono. Dale. ¿Vos escribís para Sofía? ¿Estás en un Si escribo para adultos, sí escribo. Ahora, mirá, vieron que yo nací en Santa Lucía y me fui con 20 años y ahora volví a vivir a Santa Lucía con 60. O sea, estuve 40 años fuera de Santa Lucía. Y era una deuda que tenía conmigo mismo, poder venir acá y disfrutar una pila de cosas que yo sentía que no las tenía tan cerca. Y antes de venirme, me puse a recordar cómo era mi infancia y mi juventud y escribí un libro que se llama Caleidoscopio, de historias de la ciudad del río, donde cuento una pila de anécdotas de mi infancia, que son las de muchas, y es un homenaje a mi abuelo, que mi abuelo me hacía caleidoscopios y me enseñó a mirar las estrellas, a andar por el río de noche, a buscar los animales, Y todo eso lo transmití en un libro que se llama Caleidoscopio, que es para adultos, que está pensado para adultos. Y bueno, por ejemplo, imagínense, ¿ustedes conocen el monumento de Artigas de la Plaza? Sí, bueno, sí, lo sí. inauguraron cuando yo era como usted, y yo me acuerdo ese día. O sea, lo inauguraron cuando eras un niño. Sí, tenías 8 años, tenía. Y ¿saben lo que pasó? Yo me acuerdo todavía que el monumento estaba tapado con una tela blanca y nadie sabía cómo era. Nadie había visto ese monumento acá en Santa Lucía. Y yo estaba con mi clase, con la moña blanca y con la túnica blanca y la moña azul, mirando así, y me acuerdo cuando se cayó la tela y apareció Artigas, todo reluciente. Entonces, esas pero cosas... Pero estaba más limpia, porque ahora está llena de pájaros, de rayones... Claro, pero es como de bronce, minero. También el tiempo lo va volviendo oscuro, ¿no? Pues se va oxidando. ¿Eso es de bronce? ¿Pensaba que era de piedra? No, es de metal. Bueno, yo creo que es de bronce, capaz. Yo creo que es de piedra, porque si lo tocaste parece que bueno, es de piedra. Pero la estatua sí. que no creo... La base sí es de piedra. Eso, sí, eso. Pero no, arriba no. Es decir, claro, la estatua no parece mucho de piedra. Claro. Pero ese es un detalle, por ejemplo, de cosas que a mí me tocó vivir aquí, que a todos ustedes también le habrá tocado vivir otras. O cuando yo era chico iba al río y tomaba agua así, como si fuera de la canilla. ¿Verdad? Y ahora yo voy a ver el río y me dan ganas de llorar cuando veo el agua. Y esas cosas está bueno contarlas. Entonces sí hago cosas para adultos, tengo canciones también, canciones de folclore, algunas que hablan de Santa Lucía. Estoy grabando un disco ahora con canciones para adultos, todo bien. O sea, pero en general lo que más me ha interesado durante mi vida es cantar para ustedes. Tratar de hacer cosas para la infancia, las infancias. No solo en Uruguay, por suerte he recorrido muchos países de América Latina y he visto a los niños, las niñas, y en el fondo somos todos iguales. En una aldea indígena, en un teatro en San Pablo, no sé, en México, en Uruguay, en Bella Unión, acá en Santa Lucía, los niños siempre son para mí lo que resguarda la humanidad. Y tenemos que estar a la altura de ustedes, ofrecerles cosas que los ayuden realmente a ser mejores personas, a crecer. Y eso es re importante. Vamos con las preguntas. Vos, Francesca. Okay. Además de lo que nos dijiste que hace en el mundo de Utía, ¿también cuida del medio ambiente? Bueno, sí, a ver, nosotros no. Lo único que podemos hacer en este caso es ponernos en el lugar de difundir cosas y tratar de generar conciencia, ¿no? O sea, no somos, digamos, desde una radio, lo más que puedes hacer es tratar de generar conciencia, ¿no? Y es algo que nos importa, por ejemplo. Retransmitimos este programa que ustedes nos hicieron sobre el medio ambiente, lo estamos pasando todos los sábados. Todos los programas de Butiá Plus este mes tomaron el tema del medio ambiente, el Sapo Ruperto, Susana Bosch, todos hablamos del medio ambiente, y es una política que vamos a tener, sí, claramente, de seguir batallando desde nuestro lugar, también sumando a otros esfuerzos que de repente hace gente más de la ciencia, más desde el hacer cotidiano, del activismo concreto, ¿no? O sea, que es muy importante, sí. Hay canciones sobre el agua, por ejemplo, ustedes habrán escuchado la lista de canciones que hicimos sobre el agua. Sí. Y ahora sí. Vamos a hacer un ciclo sobre varios programas que tienen que ver con temas ambientales. ¿Qué te inspiró a hacer canciones? Uy, qué momento. ¿Sabes qué? A veces uno no tiene que ir encontrando eso, no es que te aparezca un día así de golpe, ¿no? O sea, siempre me gustó la música, después te tratas de cantar, y bueno, en el caso mío vos te vas encontrando con personas, ¿sí? Con personas que te van como haciendo wow, yo me gustaría hacer eso, ¿no? Intentarlo. A mí me pasó que en un momento de mi vida, no sé si ustedes conocen la canción esa de El manganga amarillo tan barrigón. ¿Lo escucharon alguna vez? Yo creo que una vez, pero sí, hace mucho bueno, tiempo. Esa canción... yo no creo que esa, pero escuché Bichito de Luz, que es más o menos. Sí. Bueno, pero hay una canción que habla del manganga, que en mi época era muy famosa, que la cantaban los olimareños, y la escribió un señor que se llamó Rubén Lena, que fue un maestro que hizo muchas canciones. Por ejemplo, ¿saben cuál hizo? ¿Cuál? A Don José. Ah, por ejemplo, hizo a Don José. ¿La conocen a Don José? José. ¿Sí? Bueno, Rubén Lena, yo una vez hice un curso con él y él me dijo: todos podemos hacer canciones. ¿Por qué no lo intentás? ¿Por qué no se imaginan que ustedes también es una forma de construir el mundo, de transformarlo. Y a mí me encantó. Y ahí empecé. Empecé a escribir, a hacer canciones. Después nació mi primer hijo y me dio ganas de hacerle canciones para él. No sabía que vos tenías hijos. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Y cuánto tienen? Francisco ahora tiene 30 y Gonzalo tiene 21. Bueno, ¿y yo? ¿Nietos? Y la, por ejemplo, la canción del Yacaré se la hice para Francisco. Porque yo un día me descubrí que volvía del jardín siempre cantando el patito feo y la gallina turuleca. Y yo dije, no puede ser que en nuestro país no se le enseñe a los niños canciones sobre nuestra fauna, que conozcan nuestros animales. Y ahí nació un proyecto que me llevó a estar como 20 años tocando, cantando y grabando. Hoy tengo grabadas más de 30 canciones sobre la fauna. Y fue porque el primer impulso, como decías vos, en que te inspiraste, y ahí fue la necesidad de que mi hijo conociera nuestros animales, ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas te van llevando. Y después descubrí que era mucho más lindo cantar en un teatro, por ejemplo, la Sala Cita Rosa, llena de niños a las 10 de la mañana, que ir a un boliche a cantar a las 2 de la mañana con gente fumando y tomando alcohol. Y dije, no, prefiero cantar con los niños. Es mucho más lindo, más sano, más productivo en muchos sentidos. No es que lo otro esté mal, pero en mi caso me interesaba más estar compartiendo con grupos de niños y tratando de ayudar a que conozcan otras cosas. Entonces las canciones una trae la otra después. Y sobre todo más sano, sobre todo. Bueno, hay que ver. Pero sí, uno elige también, ¿no? Digo, yo no digo que lo otro esté mal, pero en mi caso me gustó más cuando yo también hice lo otro. Quería decir, yo hago canciones, pero no hago mías propias. Yo toco mi guitarra con profesor, pero no canto. ¿Y te dan ganas de cantar a veces? ¿Lo intentaste? Sí, en mi casa, pero no, mucho no. Yo bueno, he eso es cuestión de intentarlo. Canciones. ¿Vos hiciste qué? Que yo hice dos canciones. ¿Hiciste dos canciones? Sí, aunque todavía no me las aprendí en memoria. Ah, bueno, pero un día... Yo hice tres canciones. ¿Quieres que un día venga con la guitarra y inventamos una canción? Sí, yo puedo traer la mía. Está, vamos a tomarnos un tiempo y lo planeamos y hacemos una canción en vivo. La componemos de cero, ¿está? Y sí, la podríamos cantar. Y la podríamos poner en la radio. Claro, sí. Pero tiene que ser sorpresa. O sea, nosotros tenemos que venir, no sabemos qué va a salir. Podemos tomar un tema y vamos probando hasta que salga por lo menos un estribillo y después la desarrollamos. ¿Qué les parece? Sí, sí. Bueno, es un trato. Yo tengo un cuaderno donde mi profesor me pone la canción escrita ahí y me pone las cuerdas y los espacios ahí. Entonces yo pensaba que podías ir a meterlo ahí. Eso puede ser, es una forma. La otra es que juegues con la guitarra. Con lo que vos sabes hacer, jugás y vas descubriendo cosas. Escuchás canciones, tratás de imitarlas. Lo más importante para cantar es cantar con otra canción, empezar a seguir la voz de una persona que a vos te guste o de un estilo y tratar de vos cantar con ella escuchando la grabación. Después, cuando agarrás la guitarra, va a ser más fácil que puedas cantar. O sea, todos podemos hacerlo. Luciano, ¿vas a preguntar algo? ¿Le vas a preguntar algo? No. ¿Seguimos un poquito más con la entrevista o pasamos una canción y vamos a la recién? Ah, Maite, tenés. No. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Y vos? ¿Vos? No, pero no tenemos todo igual toda la bueno. Si tuviéramos, eso sería genial. Se nos pasa volando. ¿Vamos con música? ¿Vamos bueno. Con música? Candombero. La felicidad. Candombero, toca, toca, toca. Tambor quiero, llama, llama, llama. Gramillero, baila, baila, baila. ¡Hey! Mamá vieja, gira, gira, gira. La madera, la bandera, media luna, qué fortuna. Candombera, toca, toca, toca. Tambor quiero, llama, llama, llama. Gramillero, baila, baila, baila. Mamá vieja, gira, gira, gira. La madera, la bandera, media luna, qué fortuna. Ah, sí. la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día... ¡A comer! Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las mesitas de la Caja Habladora. ¡Arroz! Bueno, arroz. Arroz en la mesa, hay arroz. Hoy tenemos una receta increíble. Pongan atención porque no la van a poder creer. Torta de mandarina. En la licuadora, dos o tres mandarinas. Ahí va. En la licuadora ponen dos o tres mandarinas, se puede. ¿Se cortó? Y le pones dos tazas de... azúcar. Y tres huevos. Tres huevos, entonces. Sacar de la licuadora y agregar cuatro tazas de harina, una cucharada de polvo de hornear, al horno y... y listo. Y listo. Ya quedó una rica torta de mandarina. Yo me la voy a hacer ahora cuando vuelva a mi casa. Tremenda torta. Yo tengo uno, creo. A ver. Yo no traje. Postrecito sabor limón. Bueno. ¿Vale? Bueno, esperemos un poquito. Que me... tan barato el limón, me parece. Sí. Fuera del fuego en frío, mezclar la leche. No, todo esto no. Espera que no sé si van primero los ingredientes o la preparación. Bueno, vale. Ingredientes. 6 tazas de leche descremada, 3 cucharadas de almidón de maíz, 1 huevo, edulcorante a gusto, 1 cucharada. Dan postre de margarina light, jugo y ralladura de un limón. Bueno. Suerte que tiene limón, porque tiene cosas especiales que lleva limón. Fuera del fuego en frío, mezclar la leche. Fuera del fuego en frío. Mezclar la leche, la maicena y el huevo, batir un poco y llevar al fuego lento, revolviendo con cuchara de madera formando hoyo. Agregar la margarina cuando comienza a hervir, incorporar el jugo y la cáscara rallada de un limón, distribuir en 10 moldes individuales y llevar al frío. Un truco para que no se forme una capa dura al enfriar, coloco con papel film o un separador. Qué larga receta. Wow, me perdí. Carmela. ¿La tuya? Qué rico todo lo que están haciendo. Estaba escuchando, escuché que uno de los ingredientes era margarina. Se puede sustituir por manteca o aceite, ¿no? Sí, ¿no? Mejor, ¿no? Porque yo creo que sí. La margarina creo que... no es muy buena. Pero no es muy buena. No, muy yo buena. Creo que sí, porque que no es tan buena la margarina. Sí. Estoy de acuerdo. No tengo ni idea, la verdad, que es la margarina, si le soy sincero. La margarina se te queda pegadita en las venas y te tapa todo. Vos no la ves. Trataba de comer otra cosa. Maite, vamos con chistes y adivinanzas. Chistes y adivinanzas. Chistes y adivinanzas. Chistes y adivinanzas. ¡Wow! Chistes para papara. Primera. Chistes y escondido jugando en el monte, un camino enredado buscando el bañado. Hay un aire asombrado que quiere volar, acá no más te encontrarás. Mira, mira, el guasú, mira que te enamorarás. falta gurú. Que cruza, a veces cruza sin chistar. Y ahora, en la caja habladora, humor y adivinanza. Bueno, llegamos a ver, ahora, yo soy Carolina. Bueno, yo voy a contar un chiste. Bueno, no seas tonto, Luciano. Cállate, no soy Luciano. Au, au, pero eso yo le hice. Vos no te metas. Ay, vos me molestaste con Marte a las 7 de la tarde. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Bueno, a ver, ¿cómo? ¿Cuál es el colmo de un jardinero? No digas. ¿Qué, Marte? ¿Cuál? Quedarse plantado. Mi turno. ¿Qué pasa si tiras un pato al agua? Nada. ¿Entienden? A ver, yo. Dos animales se encuentran y uno le dice al otro: yo soy un perro lobo porque mi padre es un perro y mi madre es una loba. ¿Y tú? Pues yo soy un oso hormiguero. ¡Anda! A ver, ¿vos tenés uno? Sí. ¿Tienen libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. A ver. En un barco viaja un español y un inglés. El inglés se cae al agua y grita: ¡Help! ¡Help! ¡Help! Entonces dice el español: gel no tengo, pero si querés shampoo. A ver si saben esta. ¿Cuál es el colmo de un libro? Ay, sí. No. ¿Cómo decir? ¿Por eso? Que en otoño se le caigan las hojas. A ver, un pez. No, ese no. Entra un hombre a una veterinaria y le pregunta: ¿de qué raza es el perro? El dueño contesta: lo ignoro. Y el hombre le dice: ¿Qué lo ignorito tan bonito? ¿Quién va ahora? Yo, espera, que Maite creo que no dijo. Maite no dijo. Jaimito, ¿cuál es la montaña más limpia? El volcán, sí, porque primero echa cenizas y después lava. Luciano. Primero Carmen, dale. Un español se encuentra a un chino y dice: hola. Y el chino dice: las 2:30. Hola. A ver, voy yo. Tipo, papá, ¿qué está más lejos, Córdoba o la luna? Pero vamos a ver, ¿tú ves desde aquí Córdoba? ¿Qué? Ah. No entendí. Yo sí. A ver, yo tengo una adivinanza. Corre, pero no tiene pies. Hace ruido, pero no tiene boca. ¿Qué es? Ah, yo sé. Para. ¿Qué es? El tiempo. ¿El qué? Corre el tiempo, ¿no escuchaste eso? ¿Qué le dijo un libro a una revista? Chica, qué delgada estás. Yo tengo... ¿Tienes otro? Dale. Bueno. Doctor, ¿qué puedo hacer para que mi hijito no se haga pis en la cama? Que duerma en el baño. Ah. Espera, ¿no se escuchó el otra vez? Ok, yo tengo uno. ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo, vale, pongamos que llueve. Ah. No entiendo, el tiempo. El tiempo del cielo. Claro. Sí. ¿Vos querés otro? Dale, Carmela. Llaman a la escuela. Hola. Sí. Buenos días. Mi niño hoy no pudo ir a la escuela porque estaba enfermo. Ah, sí. ¿Y con quién hablo? Con mi papá. Muy suave. mucho. ¿Qué le dijo una impresora a otra? Dale, ¿cuál? Esa hoja, ¿es tuya o es impresión mía? Acá, de fin encontré una página que tiene buenos chistes. Luciana, estás diciendo el micrófono. Ah, perdón. Ah. A ver, espera, que... estás obsesionado con la comida, no sé a qué te refieres croquetamente. A ver, acá, un pez le dice a otro, ¿qué hace tu papá? Y el otro le contesta, nada, y el tuyo, nada también. Yo tengo uno. Dale, Sofía. ¿Qué le dijo un timbre a un dedo? ¿Eh? Ya sé. Si me tocas, grito. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se lo comen. Maite. En la clase de historia, la maestra le pregunta a Jaimito, ¿qué ocurrió en 1812? Yo qué sé, profesora, si ni siquiera había nacido. Espérenme un poquito que... A Carmela la están llamando. Bueno, ¿vamos con otros chistes? Sí, nos vamos, ¿está? Ok. Una manzana encuentra una pera y le pregunta, ¿hace cuánto que espera? Sí, desde que nací. A ver, este es el chiste para la caja. La caja. ¿Para qué van una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte. Yo lo había dicho ese hace mil años. Bueno, igual. Mil años no cuenta. Vamos cerrando porque son 49. ¿Le podemos recordar sí, a claro, claro. los niños y las niñas que están escuchando? Bueno, primero que nada, les quiero agradecer que me hayan invitado. Me encanta cómo hacen el programa y nos vamos a ir viendo seguramente algún día, ¿te parece? Sí, ya sí, claro. Estamos comprometidos para hacer una canción en vivo. Sí, sí. Y entonces a quienes están escuchando, la familia, las niñas, los niños, quiero invitarlos a que disfruten estas vacaciones, que todavía falta mucho, toda la programación que hay en Butia Plus, Butia con B larga, butiaplus.ui, ahí van a poder escuchar cuando quieran, en tiempo real o si no a demanda, los programas de Sapo Ruperto, los programas de Susana Bosch, bueno, todo lo que hablamos hoy, así que espero que lo puedan disfrutar. Y si entran a escuchar los programas, dejen unos comentarios de qué les pareció, manden mensajes, pueden mandar mensajes de voz, pueden escribir mails, pueden comunicarse y todo lo que ustedes necesiten o quieran, vamos a tratar de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, un beso muy grande y terminamos por acá, conmigo por lo menos. Ustedes siguen, ¿no? No. Ya terminamos. Chau, todos. Chau. Oh, muchas gracias. Chau. Nos vemos el sábado que viene. Chau. Chau. Aquí hay una vieja casona de aguja fina que pincha el cielo. Y es testigo fiel la claraboya y el patrón de la vereda Porotero. Más allá hay retazos de sauces y rayuelas enredadas en la curvita de Guarnero, que azulada de mágicos adoquines, al mirar el miguelete, se borran, se hacen cero. Solís, Solís, mi barrio Solís, cada cual te invita a salir. Ya lo ves, jardín japonés. Cuando voy a Blanes, me siento feliz. Solís del Prado, barriada en flor, el paraíso y el ceibo te saludan. Voy festejando por tus veredas la primavera, el rosedal en bicicleta. Voy descubriendo hoy los secretos de tus casonas, tus museos y tus juegos. Solís del Prado, sale el solcito y Aparicio cabalga en su caballo gris. El querido Miguelete entre sus puentes va saludando al Corinto y el Maguán. Nuestras canchitas y casitas nos divierten, pero qué rápido van los autos por Millán. Solís del Prado se escucha fuerte, aplausos tamboriles, suena un gol entre la gente. El querido Blanes de mil pinturas es hermoso patrimonio de Uruguay. Amigo a mi lado, ayúdeme con la historia, cuidemos nuestra manzana que lindita es otra cosa. Solís del Prado, barriada en flor, el paraíso y el ceibo te saludan. Voy festejando por tus veredas la primavera, el rosedal en bicicleta. Voy descubriendo hoy los secretos de tus casonas, tus museos y tus juegos.